Deploying new weapon. Checking beat rate. Planning to stop the show, but it just kind of gripped me real quick. Just a second ago, I was looking at you guys, and I was looking around, I was looking inside of the stage. I got Ollie over here from Bring Me the Horizon. Let me say something really quick that's fucking, it's just crazy, because he told us that the first show that he ever went to was a Linkin Park show when we were playing Hybrid Theory here in the UK. No control, no surprise. Took the keys to the kingdom down that hole in my eye. Hola amigos de Subsonic, ¿cómo están? Yo soy Emiliano, ya me conocen desde hace tiempo. El día de hoy venimos con un nuevo episodio de Bitrate dentro del marco del Subsonic 100. Y pues vamos de una vez a ver de qué se trata este asunto. Hoy les vamos a hablar del The Hunting Party de Linkin Park de 2014. Y pues a ver, vámonos tendidos como bandidos y después vamos viendo otras cositas, ¿va? A ver, existe en YouTube un canal que se llama The Punk Rock NBA, que no es realmente un NBA, pero bueno. En este canal estudian las razones de por qué ciertos subgéneros del rock, sobre todo cosas como deathcore, metalcore, hardcore, todos los core y el rock emo, el nu metal, cosas así, fueron muy exitosos, ¿no? Y otros, pues, no tanto. Igual que algunas bandas, ¿no? Por ejemplo, hay uno de Suicide Silence, hay otro de... No sé por qué Bring Me the Horizon se hizo tan grande, por qué My Chemical Romance se hizo tan grande, ¿no? Y bueno, hoy les voy a hablar brevemente de dos de sus videos, nada más como introducción. En uno estudia por qué murió el nu metal, precisamente. Y entre las tantas razones están dos. Primero, el ascenso del rock emo. Larga vida a My Chemical Romance, que ya regresaron. Y el hecho de que para los medios y radiodifusoras, canales de TV y las prensas, el nu metal jamás iba a ser cool, ¿no? De esto hablamos un poco ya en un podcast, Pedro y yo, sobre el nu metal precisamente. Pero bueno, el otro video de The Punk Rock NBA es... sobre por qué Bring Me the Horizon se hizo tan popular. Entre las razones que menciona este muchacho es que Ollie y compañía siempre han estado adelantados a su tiempo. ¿Por qué les menciono esto? A ver, primero hablemos de Bring Me the Horizon. Ya no es noticia el hecho de que Oliver Sykes quiso hacer música desde que fue a ese mítico concierto de Linkin Park en el Ozzfest. Todos lo sospechaban desde Suicide Season, pero se hizo más evidente en Saint Eternal y se confirmó en el Download Festival de 2014, cuando él personalmente se lo dijo a Mike Shinoda. Y el hecho de que en 2008, que es cuando salió el Suicide Season, 5 años después de que se le declarase muerto al nu metal, Bring Me the Horizon sacara un álbum con tintes de dicho género, se le hizo rarísimo a muchos. O sea, eres una banda de deathcore, ¿no? ¿Por qué harías un disco con tintes de nu metal, ¿no? No tiene sentido. Pero esto empezó a tener sentido 3 años después, en el 2011, cuando Suicide Silence sacó un álbum llamado The Black Crown, en donde también usa muchos estilos del nu metal. Y fue cuando todos empezamos a pensar, empezaron a pensar, bueno, ok, quizá el nu metal no es tan malo. Y desde 2011, el nu metal empezó a volverse cool, pese a lo que pensaran los medios. Ahora, vamos a hablar de Linkin Park. Para 2011, Mike Chester y el resto estaban haciendo un álbum, ¿no? El Living Things, que si no han leído nuestras reseñas, se las colgamos en Instagram. Y bueno, este disco iba justo contracorriente de lo que su género primigenio, por así decirlo, estaba logrando. ¿Y qué hicieron? Bueno, una vez Mike en un video dijo que le resultaba gracioso que la gente dijera que son sellouts por usar sonidos que están de moda. Dice, porque en realidad el sonido que tomamos cuando empezamos a grabar un álbum deja de estar de moda cuando lo lanzamos. No, en ese sentido ellos nunca estuvieron adelantados al sonido de su tiempo, ¿no? Y efectivamente, cuando ellos lanzaron The Hunting Party, el nu metal como género de culto ya estaba más que establecido. Ya había salido todo esto del Black Crown y de Suicide Season, el Sleep Eternal, entonces... y venían como un poquito atrás, pero era como para terminar de establecerlo, ¿no? Como decir, ¡wow! Linkin Park está de vuelta o algo así. Y ok, ahora vamos a hablar realmente sobre este disco. Creo que es la tercera vez que lo digo, ahora sí es en serio. En el booklet del álbum dice, no estamos satisfechos, tenemos hambre. Hambre de lo visceral, lo catártico. Lleno de inspiración, lo desafiante. No somos héroes, somos antihéroes. Y esto a mí ya me emociona personalmente. Cargamos una sola bandera, que es la nuestra. No es el momento de voltear a ver quién nos sigue. Es el momento de ir a la carga hacia lo desconocido, la cacería. Y esto es importante porque pone de manifiesto el tono general del álbum, ¿no? Es hartazgo, rebelión, destrucción y un obvio sonido influido por el nu metal. Este álbum trajo nuevamente a Linkin Park a la Ciudad de México y fue el primero quizá desde el Collision Course en donde vimos colaboradores que no fueron remixers. Tenemos una mezcla muy cabrona de rap metal y nu metal que incluye talentos de Paige Hamilton, The Helmet, una legendaria banda de rap de funk metal a principios de los 90, Rakim de Eric B. and Rakim y Darren Malakian de System of a Down. Y Tom Morello, también, de los ya resucitados también, Rage Against the Machine. Pero ahora vamos al contenido del álbum. El álbum inicia muy fuerte, con mucha distorsión y mucha caña, con un grito de Chester, ¿no? Y en esta canción, que es con la que iniciamos, Keys to the Kingdom, pues básicamente le tiran mierda a los haters, ¿no? O sea, es como... vamos a seguir haciendo lo que queramos, ¿no? Yo sé que esto ya no se parece a lo que ustedes querían, pero pues nos vale gorro porque es nuestro disco, básicamente. De eso se trata. Y ahora, y hay una anécdota graciosa sobre el final de esta canción. Ellos querían poner un diálogo de Frozen, ajá, la película de Disney, donde Elsa dice, igual su frialdad nunca me ha molestado o algo así. Pero por razones de copyright, porque no querían meterse con el ratón, lo reemplazaron por un sample de uno de sus hijos, el hijo de... no sé de quién es el hijo, pero dice, I'm not allowed to say certain things. No se me permite decir ciertas cosas. Entonces pues le da un tono chistoso al asunto, sobre todo si conoces la historia, si no, no tiene mucho sentido. Pero en fin, después de esta viene All for Nothing, que básicamente es una canción en donde se dedican a decir a los fans y a la crítica un poco de lo que ya decían en Keys to the Kingdom. Pues vamos a seguir haciendo lo que queramos mientras nos sintamos bien con ello. Y no son nadie para darnos órdenes, ¿no? En todo caso, el álbum se pone un poquito metatextual, ¿no? O un poco como lo que hizo Oliver Sykes en Amo, ¿no? Es decir, hay un chico que dice que era fan de... del primer disco, pero esto ya no es heavy metal, ¿no? En fin, después de esta viene Guilty All the Same, que es la canción en donde Rakim colabora. Y bueno, Rakim le mete unos versos, pero pasadísimos de lanza, ¿no? Bueno, Rakim de por sí ya es un gran rapero, pero aquí suena muy vigente, ¿no? Guilty All dicen va más o menos por el mismo lado, pero ahora a los hipócritas que los han llamado sellouts cuando ellos han sido peores, y a las personas que los han manipulado. Rakim le tira mierda, ¿no? A estos reptilianos capitalistas en el poder. Y se avienta unos versos que dicen algo como: like authentic hip hop and rock till pop and radio and record companies kill me. Es así como el hip hop y el rock auténticos hasta que el pop y la radio y las compañías de discos me mataron, ¿no? Hoy está hablando un poco sobre su carrera, ¿no? Como de un momento a otro estaba en la cima del mundo y al siguiente ya no sonaba en ningún lado. Y pues ahí va más o menos el asunto, ¿no? Después de esto viene War, que es una maravilla a la que aquí en Subsonic le llamamos Linkin Punk. Es muy chistoso porque este es un demo que un día llevó Chester al estudio y lo escucharon y dijeron: ok, esto suena muy bien, como que no hay mucho que hacerle realmente, o sea, suena increíble. Nada más vamos a agregarle los instrumentos que faltan, ¿no? Unas guitarras, una batería que, por cierto, Rob Burdon grabó en una sola toma. Y boom, ahí tienes una descripción punk de la guerra en voz de uno de los mejores vocalistas de su género en los últimos 20 años. Ahí les encargo. Después de esta canción viene Wastelands, que hasta su último concierto de Linkin Park esta canción fue muy... como que siempre estaba incluida en su set list. Y bueno, la canción inicia con el verso: this is war with no weapons, ¿no? Como que alertando que debes de tomar en cuenta lo que pasó en la pista anterior, ¿no? Pues es básicamente hacer una reflexión sobre cómo está el mundo, ¿no? O sea que básicamente el mundo en el que vivimos son eso, son tiraderos, son lugares de desperdicios, ¿no? Después de esto viene creo que es el segundo sencillo del disco, porque el primero fue Guilty All The Same. Este fue el segundo sencillo y pues es el sencillo más radio friendly del álbum. Y realmente la letra no es nada del otro mundo, la composición está muy padre. A mí me gusta mucho esta canción, sinceramente. Y pues nada, creo que es una correcta canción de Linkin Park. Después de esta viene Rebellion, que por culpa de Darren Malakian suena inevitablemente como System of a Down, claro está. Lo interesante de esta canción es la letra, porque en ella Linkin Park, Chester y Mike, dice que son imitaciones de una rebelión, ¿no? Dice: somos los afortunados que nunca hemos sentido la opresión de un arma. Somos los afortunados, somos imitaciones de una rebelión. Claro, o sea, es como reconocer un poco tu posición de poder, ¿no? O sea, es como tener un poco esa conciencia de que, claro, yo sé que yo no estoy en la misma situación que la gente que está luchando, pero no por eso voy a impedir que ellos luchen, no por eso voy a impedir que las rebeliones se den, ¿no? No sé, esto me pone a pensar un poco en Star Wars. Porque digo, la princesa Leia pues es una princesa, ¿no? Es de la realeza, es la princesa de Alderaan junto con su papá Bail Organa, su padre adoptivo. Pero esa posición de poder no le impide darse cuenta de que el imperio está mal y que la gente oprimida debe de rebelarse, ¿no? Y por eso se une a la rebelión. Creo que va un poco por ahí el tema de esta canción, que también es muy buena. Y después de esta viene Mark the Grapes, que si les soy sincero, esta es la última canción que logró entrar en la cabeza cuando escuché el álbum por primera vez. Y pues nada, tiene una instrumentación muy, muy padre. Y juega un poco con el tema de las tumbas como recuerdos y de las marcas que hacemos en esos recuerdos. Y como esos recuerdos nos dejan cicatrices a nosotros. O sea, es como todos esos conceptos se están jugando dentro de esa canción, ¿no? Las marcas, las cicatrices, las tumbas, los recuerdos, ¿no? Como que todo está bien pensado. Después de esto viene un bonito puente de Tom Morello que se llama Drawbar. Que por cierto, no esperen un puente o un solo de guitarra pesado como los que hace en Rage Against the Machine. Esto va más por el lado de Audioslave o algo así, pero... O sea, está bonito. Es nada más para pasar de aquí a allá. Después de esto llega Final Masquerade, que algunos podrían pensar, ah, pues es la última canción del álbum. Pues no lo es. Final Masquerade es la penúltima pieza del álbum y es una pieza de pop rock. También muy bonita. También muy radio friendly. Acerca del momento de desenmascararse con alguien cuando las cosas se echan a perder, ¿no? Es como, mira, ya me di cuenta de quién eres y ya tú ya te diste cuenta de quién soy. Así que creo que es momento de que nos quitemos de las máscaras y nos quitemos todo esto para ser realmente sinceros, ¿no? Dice en un verso algo como, yo no puedo perdonar, pero tú no ves el crimen. O sea, es esa situación en la que tú sabes que algo está mal, o tú sabes que hiciste algo mal, o, en fin, tú eres el que sí ve el crimen, pero la otra persona es como, no sé de qué me estás hablando, ¿sabes? No sé por qué quieres que esto termine, ¿no? Es como, güey, ya vimos que hay máscaras, ya no tiene sentido, ¿no? Y por último llega A Line in the Sand, que es una canción muy épica y muy padre de Linkin Park, muy bien orquestada, muy bien pensada, cada parte de la canción, ¿no? A mí, para mi gusto, no es mejor que A Little Piece, ¿no? ¿Cómo se llama? No, ese es The Avenged Sevenfold, The Little Things Give You Away. Yo no creo que sea mejor que esa. Sin embargo, reconozco que A Line in the Sand es muy épica. Va un poquito más, retoma los temas de la primera parte del disco, ¿no? No termina de envolver todo. Termina de envolver todo lo que hay en el disco. Y eso está padre. Y pues, hoy hablé muy poco. les pido una disculpa por eso. Sin embargo, creo que este es un gran álbum de Linkin Park. De hecho, creo que es de los álbumes más infravalorados de su discografía. Porque como que cuando salió, la gente dijo, ah, mira, Linkin Park ya está haciendo música pesada otra vez. Y luego como que se movieron hacia lo siguiente, ¿sabes? Como que no les llamó muchísimo la atención. Y entonces, al ver eso, Linkin Park dijo, ok, entonces si lo que quieren es que los fans son bien chistosos, ¿no? Porque primero dicen, no, queremos que hagas lo de antes, y cuando haces lo de antes, no, queremos que sigan avanzando. ¿Por qué se estancan en un solo género? Entonces es súper chistoso, porque entonces cuando Linkin Park se dio cuenta de eso, oh, ¿sabes qué? Entonces voy a hacer lo que quiera, y sacaron el One More Light 3 años después, y pues ya sabemos cómo resultó todo eso. Pero sí, yo creo que The Hunting Party es un gran álbum. Yo creo que está entre mi top 3, yo creo, que sería Minutes to Midnight, Meteora y The Hunting Party. Creo que sí es bastante bueno. Y pues, sinceramente no tengo nada más que decir. Escuchen el disco si no lo han hecho. Intenten ver videos de aquella época de sus conciertos, porque también te da un poco la idea de qué onda, ¿no? Con Linkin Park y esto. Pues nada, les recomiendo mucho que vayan a ver el... Tienen un concierto en Monterrey, en el World Stage Tour o algo así. Vayan, búsquenlo, es muy bueno. También el Milton Keynes, ese también me gusta mucho. El Live in Texas es un clásico, sin embargo, ese es como más... Ese sí es más nu metal. El Milton Keynes todavía es como ese puente, ¿no? Entre el Minutes to Midnight y A Thousand Sons. ¿Qué más les recomiendo? Vayan a escuchar los discos de los que les hablé al inicio de esta cápsula. Vayan a escuchar el Suicide Season. Vayan a escuchar el disco de Suicide Silence. El Black Crown. Y nada, Yo los voy a dejar ahorita con una versión acústica de Final Masquerade, que es muy bonita y salió gratis en su página hace como unos 4 años. Se las voy a dejar aquí al final y nosotros nos seguiremos escuchando y leyendo y todo en la siguiente semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Subsonic y en podcast, en Twitter como @subsonicmp, y en Instagram como Subsonic Podcast. En todas las redes estamos subiendo contenido. Un día subimos en Facebook, otro día subimos en Twitter, así un hilo, y en Instagram subimos muchas historias. Y pues nada, quédense pendientes porque vienen sorpresas muy pero muy bonitas aquí en este su espacio. Y pues nada, hasta luego, cuídense y no dejen de escuchar música. Bye. Tearing me apart with the words you wouldn't say. And suddenly tomorrow's a moment washed away. 'Cause I don't have a reason and you don't have the time. And we both keep on waiting for something we won't find. Light on the horizon was brighter yesterday. Shadows floating over, the skies began to fade. We said it was forever, but then it slipped away. Standing at the end of the final masquerade, the final masquerade. Shadows floating over, the scars began to fade. You said it was forever, but then it slipped away. Standing at the end of the final masquerade, the final masquerade, the final masquerade. Standing at the end of the final masquerade. Shadows floating over, scars began to fade. Said it was forever, but then it slipped away. Standing at the end of the final masquerade. Ooh, standing.